Empresa de celulosa reduce personal mientras piensa en la instalación de nuevas sedes. Botnia, una de las principales empresas de celulosa a nivel mundial, anunció el despido del más del 10% de sus empleados, lo que corresponde a un total de 3.600 trabajadores finlandeses que quedarían cesantes. Ninguna otra compañía finlandesa ha despedido tantos trabajadores como prevé hacer la UPM, socio mayoritario del consorcio papelero. Los despidos fueron anunciados luego de que la firma aprobara una inversión de 1.200 millones de dólares en Uruguay, la mayor hecha por una empresa finlandesa en el exterior. La ciudad más sacudida será Kusakoski, de 20.000 habitantes y ubicada en el sudeste de Finlandia, a 140 kilómetros de Helsinki. La localidad, conocida como la capital del papel, creció en torno de una serie de fábricas de celulosa y de papel, la primera de las cuales se estableció en el año 1872. El jefe ejecutivo de UPM, Jussi Persoonen, afirmó que la reducción de personal es necesaria para afrontar un ambiente de negocios rápidamente cambiante. El empresario confesó que en los últimos 4 años la empresa ni siquiera ha alcanzado las metas mínimas. A pesar del ya oscuro panorama, UPM pretende abrir una nueva sede en Uruguay, acto que ha traído una serie de controversias. La construcción de la planta de Botnia y otra de la española ENCE en las cercanías de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, compartido con Argentina, ha desatado un conflicto internacional que afecta tanto a ecologistas y a un sector del gobierno uruguayo y argentino, que se oponen rotundamente al megaproyecto europeo por los efectos colaterales que causarían en el sector. Aún así, Botnia no da un paso atrás en sus intenciones de instalarse en América Latina.